intentamos. Téngame paciencia. Estamos entre compañeros y compañeras. Cada año es difícil. Y a veces sigue siendo difícil. Porque todavía no hay justicia. Es un momento, por supuesto, muy doloroso para las familias. Es un momento muy doloroso para los compañeros y compañeras de trabajo de Sandra y de Rubén, para los estudiantes, sus alumnos, que nunca jamás van a olvidar lo que pasó. La situación traumática que se vivió ese día. Y estamos acá recordándolos, más allá de la responsabilidad institucional que me toca en este momento. Compañeros y compañeras que estuvimos, cuando recibimos esa noticia y nos encontramos en este lugar, por eso siempre es muy movilizador este día, porque nos volvemos a encontrar. Como ese día, cuando nos fuimos enterando de la explosión, nos volvemos a encontrar en el mismo lugar. Ha sido mucho el trabajo y la intensidad que venimos poniendo para hacer lo posible para reparar esta situación de las escuelas, que lleva muchos años y que se profundizó durante el gobierno de Cambiemos, donde no se hizo absolutamente nada. Y en ese sentido yo le quiero agradecer a nuestro presidente, a nuestro gobernador, porque nos sentimos acompañados, porque pudimos hacer en poco tiempo muchas obras, pero les tengo que decir que nos sigan acompañando, porque todavía faltan, porque la situación de abandono de las escuelas se venía acarreando desde hace mucho tiempo. Los docentes, las docentes, naturalizaban cosas que, porque no se daba solución, como esquivar una pared que estaba electrificada, como cerrar una llave de gas porque las estufas perdían, no usar una cocina que mandaba porque estaba rota y nadie la iba a arreglar. Después lo de Sandra y de Rubén, después de ese día de la explosión, nos impactó a todos porque convivíamos con las escuelas en esa situación. Y lógicamente que una escuela con pérdida de gas, una escuela con problemas de electricidad, podía pasar este accidente, perdón, no fue accidente, podía pasar esto que Sandra venía anunciando hacía como 3 años. Que había pérdidas de gas en la escuela. Yo les pido a todos que nos sigamos acompañando, todas las personas que estamos acá. Estuvimos pidiendo justicia frente al Consejo Escolar, seguimos pidiendo justicia. Después tuvimos que pasar otra lamentable situación, porque si no fuera totalmente impune lo que pasó con la muerte de Sandra y Rubén, encima después hubo un aprovechamiento de Cambiemos, con la reparación de las escuelas y la estafa que se hizo con esas obras que hoy están judicializadas. Es imposible evitar la gran tristeza, pero sí pido también que en homenaje a Sandra y a Rubén, en un hecho de reparación para la comunidad de Moreno, sigamos juntando fuerza y sigamos trabajando incansablemente todos, tanto el Consejo Escolar como lo vienen haciendo Sonia, María, Nair, en un Consejo Escolar donde todavía están los responsables de la muerte de Sammy y de Rubén, como se viene haciendo desde el municipio, como viene haciendo la provincia y la nación, pero también como viene haciendo cada docente de cada escuela y cada comunidad que después de esta situación le despertó el acompañar aún más la situación de las escuelas. Lamentablemente está la situación de nuestro municipio, un municipio muy castigado, y que todos, en un sentido de comunidad muy profundo, estamos trabajando para sacarlo adelante. Es un gobierno, una gestión, que es algo que siempre repito mucho, que se apoya mucho en su comunidad. Si no, no podemos salir adelante. Tiene que estar el Estado con la comunidad trabajando juntos, pensando en el bien común, porque si se hubiera pensado en el bien común, esto no hubiera pasado. Así que, compañeros y compañeros, vecinos y vecinas, familiares de Sandra y de Rubén, Amabel, que hoy no, cada uno transita el dolor como puede, queremos decirle que estamos presentes, estamos acompañando y que seguimos pidiendo justicia. Hoy también a las 10 de la mañana se va a cambiar el tramo de la avenida Victorica frente al Consejo Escolar, se va a llamar el pasaje de Sandra y de Rubén, así que también están todos invitados y sigamos trabajando juntos, sigamos trabajando por nuestras escuelas. Les agradezco también a los sindicatos que siempre están, que estuvieron presentes durante toda esa situación tan triste que vivimos y están presentes ahora, nos acompañan para que podamos ir destrabando y resolviendo los problemas que todavía tenemos. Y les pido mil disculpas porque, bueno, por supuesto para mí es un momento de mucho dolor. ¡Sandra y Rubén! ¡Presentes! ¡Sandra y Rubén! ¡Presentes! ¡Sandra y Rubén!